Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a comenzar con el dúo alemán Believe the Fed, los cuales estarán actuando el próximo sábado 27 de abril en la Sala Ballesta Club, dentro del ciclo de conciertos Rator Mute, en la calle Ballesta 12, en Malasaña. También estarán actuando ese día Non Zero, Durban Noise y Guaje. Más información en www.facebook.com/RatorMute. Believe the Fed, como hemos dicho antes, es un dúo alemán que recientemente han publicado su primer disco en el sello Raster. Más información en www.raster-media.net. The Cadent Jet Depravate es un álbum que tiene un núcleo compuesto por la música que los inspiró y es una conclusión de innumerables grabaciones escuchadas en sus años formativos. Sonidos que van desde la pista de baile hasta la ira primitiva, el ruido autoaniquilador trascendental, evasión ambiental y una intensa adaptación sónica autorreflexiva. Escuchémosles. Thank you. We'll be right back. Posteriormente, el sello Raster ha publicado un disco de remezclas de este álbum, del que nos ha gustado especialmente la remezcla realizada por el italiano Alessandro Cortini, en concreto del último tema del álbum, titulado Disembarking Horizons. Escuchémoslo. Alessandro Cortini es un músico italiano conocido por ser parte de Nine Inch Nails y más recientemente por sus exploraciones ambient, densas y un tanto fantasmagóricas. Guitarrista y amante de los sintes analógicos, Avanti, su último álbum hasta la fecha, se inspira en las imágenes de viejas películas caseras de Super 8, con sus imperfecciones, irregularidades y errores. Musicalmente trata de emular esto con sus sintes EMS Sirti y AKS fundamentalmente. Escuchamos a continuación un par de temas de este disco. Ti dico che io lo devo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice lo tiriamo su, eccola, vedi tutti quei che abbiamo tirati qui, e poi adesso andiamo avanti in petto, se parliamo ti viene in mezzo. È da fare. Ma dillo Benedetto, io ti ringrazio. Thank you. Posteriormente ha publicado dos colaboraciones, una con el australiano Lawrence Inglis y otra con el veterano ruidista japonés Mirthbow. Vamos a escuchar a continuación el tema que cierra su colaboración con Mirthbow, titulada MCAA, Puro Ruido. Vamos a cerrar el programa de hoy con Chie Mukai, un referente de la música improvisada. En 1975 estudió en el Music Workshop de Takehisa Kosugi, el cual fue un compositor y violinista japonés asociado con el movimiento Fluxus. Comenzó a tocar el erhu y cuencos chinos en la East Bionic Sinfonía y Stereos, grupos de música improvisada de reconocido prestigio. En 1981 formó su grupo Che-Sizu, banda de amplio espectro sonoro, o como ella define, rock, folk, lofi de la psique del sueño, con el que sigue desarrollando músicas y grabando discos. Chie Mukai estará actuando el próximo martes 23 de abril en el Espacio B a partir de las 8:30 de la tarde, en la calle Buenavista 39. También estarán actuando ese día Atomizador y Marta Sainz. Más información en afeitealperro.blogspot.com. Mizu wa tadoritsuku nami ni